Don Francisco, buenas tardes. ¿Cómo ha visto usted este proceso electoral aquí en el área de Chinautla? Pues he estado viendo que hay mucha gente en la calle, pero en los centros de votación muy poca afluencia. Incluso algo muy interesante es que parece que en el sector de allá abajo, por Santa Marta me parece, por la ubicación, como que hubo algunas incidencias porque han estado bajando también los bomberos a cubrir algunas emergencias que les han estado reportando. O sea, vemos pues que de alguna manera en todo el territorio se está generando focos de violencia en torno a este proceso y que realmente eso es un poco preocupante porque desde esa perspectiva pues hay un riesgo muy latente en cuanto a que las cosas no se den como realmente deberían de darse y realmente eso es lo que es bastante preocupante, sobre todo Chinautla, que ha sido un lugar donde de alguna manera pues ha habido, digamos, bastante permanencia de ciertos grupos que de alguna manera pues eso también ha perjudicado un poco el desarrollo y naturalmente en esta oportunidad eso también se quiere como volver a reivindicar, ¿no? Sí. ¿Cree usted que en este proceso electoral podrá haber un cambio de ese grupo que usted menciona que ha estado como gobernando por más de 28 años? Yo creo que sí. Lo que sucede es que de alguna manera como cuesta un poco, ¿no?, la dinámica en torno a hacer conciencia y un análisis crítico y la información también que no fluye. Y por eso es que es tan importante que radios comunitarias y medios escritos a través de otros colectivos y organizaciones tengan vigencia y difusión, ¿verdad? Entonces yo sí creo que, aunque tal vez el cambio no va a ser como muy trascendental, pero sí, en general yo siento que en todo el territorio se van a generar cambios muy importantes y que son necesarios. Bueno, creemos también, aparte que este proceso, pues, en algunos lados, como dice usted, se ha dado alguna mala incidencia. En Chinautla, por lo común, también hay incidencias muy desastrosas, ¿verdad? Pero ¿considera usted que este año es diferente o está o es similar a otros años? Pues yo creo que similar tal vez no, sí es diferente, porque como le digo, yo veo que hay incluso más participación y eso es algo muy importante, aunque también eso debilitó, digamos, ciertas fuerzas que podrían haber hecho alguna incidencia más a fondo, ¿verdad? Pero realmente yo creo que la gente también no fue como en el 2015, que de alguna manera había realmente una situación en la que era muy decepcionante y no había como una opción. Ahora en esa oportunidad sí han habido opciones que lamentablemente pues no se trabajaron de alguna manera, digamos, muy lógico, el fondo económico y otras cuestiones inciden, ¿no? Y el tiempo y todo, pero sí yo siento que ahora incluso hay participación de gente que sí vale la pena apoyar y que de alguna manera pues puede incidir